Rodó. De aquella foto que nos tomamos tú y yo, solo queda el recuerdo de aquel amor que jugó una traición. Y yo me olvidaré de ti, cueste lo que me cueste, sacaré, borraré tu recuerdo de mi corazón. Y yo me olvidaré de ti, cueste lo que me cueste, sacaré, borraré tu recuerdo de mi corazón. A veces quiero ser ciego para no ver lo que me estás haciendo, y no quisiera escuchar cuando tú tengas que decirme que te vas, y ser incapaz de todo porque te quiero y duele de todos modos. Pero no ser el cabrón ni el bobo que perdona una traición. Niña Judy, Joanne y el inquieto Robo Junior. Por eso yo me olvidaré de ti, yo sí te sacaré de aquí. Lo siento, pero yo, mi amor, jamás perdono una traición. Y yo me olvidaré de ti, yo sí te sacaré de aquí. Lo siento, pero yo, mi amor, jamás perdono una traición. Como tú, no te olvidaré. Pero quien falló fue tú, no te olvidaré. Yo tengo que sacarte de mi pensamiento. Twister, ay, no más. Y yo me olvidaré de ti, yo sí te sacaré de aquí. Lo siento, pero yo, mi amor, no perdono una traición. Y yo me olvidaré de ti, pero yo, mi amor, no perdono una traición. Y fuera contigo, bamba, recoge maleta, que yo te abro la puerta pa' que te vayas y no vuelvas. Fuera contigo, bamba, recoge maleta, que yo te abro la puerta pa' que te vayas y no vuelvas. Yo quisiera olvidarte, pero no puedo, no puedo, no puedo. Fuiste luz, no te olvidaré. A nadie quise como tú, no te olvidaré. Pero quien falló fue tú, no te olvidaré. Yo tengo que sacarte de mi pensamiento. Y yo me olvidaré de ti, yo sí te sacaré de aquí. Lo siento, pero yo, mi amor, no perdono una traición. Y yo me olvidaré de ti, yo sí te sacaré de aquí. Lo siento, pero yo, mi amor, perdono una traición. No, no, no. Oh.